CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Puesta al día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos con lo que es el desarrollo de la información. Destacábamos algunas actividades que hay en la jornada de hoy. Hoy, es verdad, va a haber reunión de lo que es la parte de Beñas de la Comisión Permanente. La Comisión de Beñas está integrada por 3-4 legisladores que lo único que hacen es establecer el ingreso de Beñas para ser tratado durante lo que es la actividad legislativa. No es que haya plenario en la Comisión Permanente, sino que es el Comité de Beñas que es el que se reúne. Y por otra parte, también decíamos, hay algunas actividades a nivel ministeriales, algunas que tienen que ver con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, hoy a las 2 de la tarde, en el propio Ministerio, encabezado por Lucía Echeverri, y otras que tienen como eje en la jornada de mañana el Ministerio de Trabajo, más allá de la protesta de AEBU frente al Ministerio de Trabajo y la negociación. Mañana se van a dar los datos sobre siniestralidad en el ámbito laboral por parte del ministro Juan Castillo y otras autoridades a partir de las 12 del mediodía. Entre otras actividades que hemos podido contactar entre lunes y martes. En lo que hace a lo que es la información vinculada a temas de seguridad pública, Ana Juánchez, que es la titular del INER, Instituto Nacional de Rehabilitación, destacó algunos procesos que se vienen llevando, por ejemplo, en Campanero, con la intención de trabajar en conjunto con la Intendencia de La Valleja, por parte de reclusos de esa cárcel de Campanero. Y también habló de un aumento del presupuesto, un presupuesto quinquenal, que se pone además a partir del 1 de enero del año que viene a disposición de cada uno de los organismos para la creación de cargos, tanto de guardia cárceles policiales como también de lo que son guardia penitenciarios civiles, y con un desarrollo también de algunas tareas que estarían financiadas a partir de presupuesto para la búsqueda de actividades que tienen que ver con, sobre todo, el ámbito laboral de personas privadas de libertad. Escuchamos lo que decía la titular del INER, Ana Juanchi. Iniciativa que desarrollamos entre el INR y la Intendencia de La Valleja tiene la posibilidad, además de generar una fuente laboral, también es importante para nosotros porque permite desarrollar competencias, en el sentido de que las personas privadas de libertad vayan adquiriendo nuevas habilidades para el mundo del trabajo al tiempo que transitan por su proceso de reinserción social. Pero además, nos gusta decir que también es un ejercicio de justicia restaurativa, porque de alguna forma, a través de la responsabilización activa, mediante este trabajo, las personas privadas de libertad le están devolviendo de alguna forma a la comunidad una labor importante para la seguridad a nivel local, pero también a nivel nacional, y con ello reparando parcialmente el daño que han cometido. ¿Qué balance hacen de este año? Este año ha sido un año muy interesante, muy intenso. Acabamos de transitar el proceso de aprobación del presupuesto nacional que nos va a permitir generar un salto cualitativo importante para el Instituto Nacional de Rehabilitación. Es una institución que, como todos sabemos, tiene la complejidad de la superpoblación, del hacinamiento. También estamos transitando un proceso de falta importante de recursos humanos, por lo cual a través del nuevo presupuesto vamos a poder incrementar en 1.000 nuevos funcionarios, 500 policías, 500 operadores, pero además el presupuesto trae una novedad que es un rubro específico para la oferta programática que permitirá el desarrollo de programas tanto de trato como de tratamiento para así mejorar la intervención penitenciaria de cara a la reinserción social. Bien. Señora Presidenta de la Cámara. Ahí tenían lo que decía entonces Ana Juanche, la titular del INER, Instituto Nacional de Rehabilitación, que veremos si finalmente este año logra descentralizarse del Ministerio del Interior. Este es uno de los grandes temas que están sobre la mesa y que veremos si hay avance o no. Presidente de la República, Yamandú Orsi, se fue, como ustedes saben, de vacación familiar. desde el día 27 hasta los primeros días del mes de enero, estará la vicepresidenta Cose como presidenta de la República interina, y también estará Blanca Rodríguez como primera senadora, como presidente de la Cámara Alta y de la Asamblea General, que no tendría actividades, como se ha dicho por parte de algún matutino, porque está la comisión permanente, que tampoco tiene mucha actividad, por lo menos en este mes de diciembre, sí para enero, con ya la citación de dos ministros y con la intención de citar a otros dos, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía y Finanzas, por esto último de los aumentos de tarifa y sobre todo por la no devolución del FONASA. Y en ese sentido veremos cómo avanzan esas actividades, pero ya serían cuatro ministros junto con el de Ganadería y con el de Ambiente, que ya está votada la convocatoria, aunque todavía no se definió la fecha, que estarán visitando la comisión permanente, a partir de planteos desde la oposición. En lo que tiene que ver justamente a esa situación y a ese planteo de la comisión permanente, ver cómo de alguna forma también se trabaja en lo que puede llegar a ser alguna denuncia vinculada a las media horas previas, y también las acciones que tienen que ver con algunas situaciones vinculadas a lo que van a hacer algunas otras actividades. Hay que destacar que el presidente de la República está de viaje ahora, pero ya le votaron también el viaje a China. Se va el 29 de enero y es hasta alrededor del 8 de febrero. Y la presidenta de la Cámara de Senadores y de la Asamblea General, la vicepresidenta de la República, Cose, también tiene votada una licencia para la segunda semana del mes de febrero, porque se va a Nueva York, o a New York, como ustedes quieran, porque hay una actividad de parlamentarios, así que también esas salidas ya se aprovecharon y se votaron en la última sesión de la Cámara de Senadores. Hablábamos de presupuesto recién con Juanche. También la Universidad de la República está viendo a ver cómo atiende la problemática que tiene con los escasos recursos económicos que alcanzaron, porque es verdad que fueron logrando mayor cantidad de fondos en la medida que pasaron por diputados y senadores de lo que le daba el Ministerio de Economía, pero quedaron muy lejos de los 300 millones de dólares que estaban pidiendo. Entonces ahora hay que ver el reparto, hay que ver el tema del reparto de ese dinero, y el que habló fue el decano de la Facultad de Humanidades, Nicolás Dufú, que sobre todo desde el punto de vista del ámbito docente indicó que hay que ver cómo se hace ahora para el pago de la movilidad de los grados 1 y 2. Hay que pagar la movilidad de todos, pero sobre todo de los grados 1 y 2, que son de los que menos ganan los docentes, el pago de los traslados, de lo que es el transporte, sobre todo en el interior del país. Y también lo que es la posibilidad de la extensión horaria, en este caso en los grados 2. Vamos a escuchar lo que manifestaba el decano de la Facultad de Humanidades, Nicolás Dufú. La labor de los colectivos, de todos los que se han puesto al hombro la tarea de ir a hablar todas las veces que fue necesario, pero me parece que la institución tiene que tener una respuesta relativamente rápida. Es decir, los incrementos que se le han asignado a la Universidad de la República para sus distintos rubros, todos sabemos que son exiguos, que la partida docente se inscribe en esa escasez de recursos. En relación a la escala salarial, la universidad, digamos, acordó un plan para adecuar su escala salarial. Creo que nadie puede estar en contra de que se prioricen los grados 1 y 2, ¿no? En ese sentido parece sensato concentrar la discusión sobre la escala salarial en los grados 1 y 2, siguiendo una tendencia o de una discusión que ha tenido la universidad en sus últimos 3, 4 años, pero me parece que tenemos que tener algunos recaudos. Deberíamos pensar muy bien, sobre todo en aras de la discusión sobre los grados 1 y 2, cómo vamos a garantizar la movilidad docente. La movilidad docente en general, ¿no?, de los grados 1 al 4, pero también la movilidad, sobre todo, de los grados 1 y 2, y en el caso de los grados 2, por supuesto que también 3, 4 y 5, pero más que nada en el caso de los grados 2, cómo vamos a consolidar extensiones horarias para que puedan acceder a la dedicación total, ¿no? Creo que la universidad Si no piensa en eso, va a perder recursos por todos lados. De hecho, ya los estamos perdiendo, ¿no? Es decir, tenemos una carrera docente estancada, estamos en una discusión presupuestal, pero tenemos un problema estructural que a mi entender es muy serio, ¿no? Pero me parece que ahí tenemos una dificultad, ¿no? Y bueno, deberíamos ver de qué manera podemos avanzar hacia una solución sistemática, ¿no? Creo que, bueno, cuando uno mira a sus docentes y qué alternativa o qué solución le da, es importante, más que nada, sobre todo en aquellos casos en los cuales, bueno, hay estancamiento en la carrera docente desde hace mucho tiempo. Se habla de programas centrales, pero a mí me gustaría saber cuáles van a ser esos programas centrales, ¿no? Es decir, porque además, digamos, pasaríamos de 84 millones a 73 en el caso de la partida docente si se hace esa quita del 10%. Y después, siguiendo, digamos, con algunas cuestiones que me están preocupando, ¿no? Dentro de los 245 millones, yo creo que hay una distinción que capaz que... Una cuestión es asignarle 245 millones a un programa de becas, ¿no? Y otra distinta es asignarle todo a becas, ¿no? No sé si soy claro, ¿no? Es decir, me parece que tendríamos que avanzar en el sentido de, bueno, ir hacia un programa de becas. Uno de los planteos que hay en torno al tema de las becas es ver cómo de alguna manera las mismas se pueden sostener sin tocar el dinero que es para salario. Esto ya quedó claro en la última reunión del Consejo Directivo Central. No se puede tocar lo que está definido para salario. Lo que es para salario es salario. Más allá de que alguno puede ver o intentar ver que en esos millones de pesos puede haber alguna solución para otro lado, no. Porque además en febrero tienen que dar cuenta la UDELAR ante el Ministerio de Economía y Finanzas cómo repartió ese dinero en salario para funcionarios y para docentes. Hay algunos problemitas respecto a cómo se está planteando repartir ese dinero por parte de ADUR y por parte de AFUR dentro del mismo cronograma, de la misma estructura. Algunos con partida fija, sobre todo planteos que los que menos salario tengan son los que más tengan recuperación. Y eso ha hecho que esta discusión, la discusión de cómo se reparte ese dinero, más allá de que se entiende que para salario, en algún caso algunos de los puntos quedaron para seguir siendo discutidos el año que viene, en los primeros meses del año que viene. El problema es que el aumento ya tendría que regir a partir del 1 de enero, porque es un aumento que viene con el presupuesto para el 1 de enero del 2026. Habrá que ver cómo en eso se acompasan los tiempos de la UDELAR. Recordamos que tenemos la transmisión vía streaming. Nos manda un mensaje de CRP Postcat, -14K, que dice que acaba de descubrir el streaming de la 36. Me encanta el sonido radial que tiene. Hasta esta parte de la mañana es muy buena la dinámica informativa. Da saludos desde Chavarría, Corrientes, en la República Argentina. Así que un saludo para él y para todos los correntinos en el vecino país. Seguimos con la información, algo que le habíamos prometido, ¿recuerdan? Que era profundizar un poco más en torno al tema del proyecto de ley que quedó sin votación en la Cámara de Diputados, que sí había logrado la sanción en el Senado por unanimidad, pero que a partir sobre todo de un planteo de algunos legisladores de Identidad Soberana, de los dos legisladores que tienen, Gustavo Salle y Nicole Salle, padre e hija, marcaron la necesidad de tener más información, más datos y de convencer a otros legisladores de que, bueno, que había que tomarse un tiempo por lo menos hasta el mes de febrero, donde está ya fijada una sesión para tratar este tema en el mes de febrero. Que es, como ustedes saben, ya lo hemos contado más de una vez, tiene que ver con que para menores de 18 años rija la misma ley que rige para nosotros, los mayores. Es decir, que todos seamos donantes, salvo que indiquemos lo contrario. Actualmente, los menores de 18 años se rigen por la ley vieja, que solamente son donantes si así lo expresan, vía escrito. Lo que se quiere cambiar es eso, que por vía escrita solamente se pueda decir que no se quiere hacer donante, sino se es donante como la parte adulta. Y habló el senador Daniel Borbonet, que habíamos dicho había dado una serie de datos, había diferenciado además entre lo que son pacientes pediátricos, que van hasta los 15 años, y los que son pacientes menores de 18 años.

defiende esta herramienta Aníbal Pereira, considera que hay que escuchar a los, a, sobre todo a los productores. Se habla también del intendente de el departamento de Florida, Pájaro Enciso, que quiere que se instale un UTEC allí. Viene, yo lo había visto acá en el Congreso de Intendentes, reunidos con la UTEC el día que habían ido, estuvieron reunidos aparte. Y su intención es que además de Durazno también haya una sede allí en el departamento de Florida, y podía ser en la propia María Dolores, por parte de la de esta universidad tecnológica, ¿no? Con mucho acento en el interior, como se ha dispuesto. Lo concreto es que él dice que se vienen atendiendo los planteos que hacen algunos productores. Vázquez hoy, José Luis, marcaba que algunos colones están marcando que hay algunas uvas que tienen que ver con algunas tarifas que no están para nada de acuerdo y que allí no estarían atendiendo lo que es el reclamo que hacen productores y colonos. Vamos a escuchar lo que marcaba el senador del Frente Amplio, Aníbal Pereira, sobre esto. Sobre todo los que estamos en el ámbito político y en el debate parlamentario, a prestigiar el debate. Cada uno que diga la opinión que tiene, cada uno que apoye lo que le parezca que tenga que apoyar, pero entrar a discutir si el maíz mide un metro, 20 centímetros, si, nah, si dejemos de lado esa niñería y apuntaremos a la gente de trabajo, hoy generando trabajo. Para ampliar las áreas que hay sembradas, y bueno, y de ese se trata, ¿no? Está demostrando la gente de trabajo, son las gremiales las que están demostrando que se puede, fueron las que sacaron del eje la discusión vana, tonta, boba. Algunos que van a seguir por ese camino, yo en la interpelación decía, el barro que no necesariamente de la distancia, mezclado con bosta, no. Entonces, el Frente Amplio lo que está haciendo, direccionando el gobierno, es cumplir con los compromisos relacionados con que puedan acceder a tierra los productores familiares, porque hay que sostener la producción familiar, porque si no se cae, se están dando fenómenos, hay más leche por año, pero menos productores. Lo dijo el intendente de Florida, dejémonos de ver quién se lleva la foto en esto, y trabajemos en conjunto. Por ahí, tenemos que caminar por ahí. Vamos a escuchar ahora al ministro Carlos Negro. Fue consultado por temas de homicidios que ustedes saben se vienen registrando. Dice él que es una expresión más de la violencia y que se generan muchos homicidios en época de fiesta, en Navidad y en Año Nuevo. Es la respuesta que dio. También marcó algunas acciones que se vienen llevando adelante en el combate al narcotráfico, tanto aquí en Montevideo como en el interior del país. Y bueno, marcaba un poco también lo que ha sido su año, o en realidad todavía no su año, porque todavía cumpliría el año en marzo, pero lo que han sido estos meses que ha estado enfrente del Ministerio, donde todavía está formulaciones, pero todavía no está en concreciones, ese desarrollo del plan para la atención de la inseguridad, que estaría siendo presentado justamente en marzo, y que, bueno, ese reclamo de que esto tendría que ser más rápido es una de las cosas que lo va a llevar a la Comisión Permanente. Decíamos, el ministro Negro es uno de los que también va a comparecer ante la Comisión Permanente, aunque todavía la citación no está formalizada, igual que el ministro de Economía, pero es uno de los que va a ir a esa citación, planteado por el diputado Pablo Abdala. Vamos a escuchar lo que decía Negro. Bueno, es una manifestación más de las épocas violentas que vivimos. Estamos en fechas que tradicionalmente concentran episodios como el que usted menciona, por lo que estamos atentos al fenómeno de la violencia, tratando de desplegar la tarea investigativa que nos obliga a las circunstancias, pero también siendo conscientes precisamente que son fechas muy difíciles, muy complejas, donde se juntan diferentes factores criminógenos que hace que los homicidios a veces aumenten tanto en Navidad como en Año Nuevo. No te escucho. ¿Qué balance hace de su gestión? Bueno, hasta ahora, como ha sido un año muy intenso porque llegar al Ministerio de Interior es de por sí un desafío por la complejidad que tiene un ministerio de estas características, de este volumen. A su vez, enfrentar desde el Ministerio y con la Policía, enfrentar la situación de seguridad que vive el país, que como todos sabemos viene en un proceso de deterioro desde hace muchísimos años, décadas quizás, por lo que haber gestionado el tema de la seguridad pública al frente del Ministerio durante este año nos tiene muy entusiasmados y con ganas de mejorar aún más. ¿Queda algo más en agenda antes de culminar el año? Bueno, ya estamos agotando el año y con expectativa, esperando el año que viene con los cambios y el desarrollo de la gestión que vamos a emprender. Y sí, la expectativa la tenemos todo de ese plan, que todavía se sabe muy poquito o nada de lo que estaría presentando como, yo no le voy a llamar solución, pero como una hoja de ruta para atender el tema de la inseguridad que viene elaborando el ministro, pero a cuatro llaves, bajo cuatro llaves, y se ha conocido muy poca cosa. Quiero decir que en la conversación que hubo el viernes con el presidente de la República también habló nuevamente, no solamente del tema de las tarifas, de lo cual ya hemos hablado en el informativo de la mañana, confirmando el aumento de las mismas, sino que hizo hincapié en el tema Cardama, pero también en lo que es el proceso simplificado, o en realidad la negociación a nivel de lo que es el tema judicial, para que se lleguen a acuerdos judiciales y de esa manera de alguna forma no se llegue al juicio. Bueno, volvió a insistir con que él considera que se viene haciendo un abuso de ese hecho, por lo menos se está utilizando demasiado el tema del acuerdo, y que la idea es modificarlo. Y confirmó que iría a esas modificaciones en el planteo que se va a elevar al Parlamento sobre cambios al CPP, al Código de Proceso Penal, que hasta ahora se manifestaba que no venía nada de eso. Y es más, Jorge Díaz, el prosecretario de la presidencia, había salido a defender lo que era el tema de los acuerdos a nivel judicial. Así que veremos de alguna forma cómo queda esto plasmado, pero más allá de lo que dijo Díaz, el presidente de la República ratificó el día viernes que en los cambios que van a ir al CPP, al Parlamento Nacional, va también esto de modificar un poco el tema de los acuerdos que se hacen a nivel judicial para evitar el juicio. Veremos en qué condiciones, qué es lo que dice. El Frente Amplio no tiene mayorías en la Cámara de Diputados y por lo tanto allí va a tener que negociar. Siguiendo con otras temáticas, hoy en el departamento de Salto se inaugura el tomógrafo de ese departamento. Recuerdan que había existido algún problema porque se había dicho que el tomógrafo de Salto lo habían traído para el Hospital de Cerro. Allí autoridades de ACE, la Administración de Salud del Estado, dijeron lo que pasa que tenía que ver con el tamaño del tomógrafo y lo que es el búnker allí, el tema de el cerramiento antirradiación que se hace, se tiene que hacer allí todo un equipamiento para, en realidad toda una estructura, una obra para que el equipamiento que genera radiación no genere escapes de la misma. Y eso lleva su tiempo y las medidas no coincidían con el tomógrafo que se quería instalar en Salto y por lo tanto lo cambiaron. Y se habían comprometido a traer este al Cerro, pero inaugurar el de Salto antes de fin de año. Y lo van a hacer hoy, lunes, allá en el departamento de Salto. Se refirió al tema el propio presidente de ACE, Álvaro Danza. Bueno, venimos trabajando a todo ritmo. Realmente hemos hecho como dos grandes bloques. Un bloque de mejorar nuestra capacidad instalada en lo que respecta a estructuras de imagen, concretamente a tomógrafos, y otro gran bloque que tiene que ver con la mejora de nuestra tecnología, sobre todo de nuestro software y nuestros canales de comunicación por internet, porque no hay que olvidar que todas las imágenes en los tiempos que corren se transmiten por internet, o sea que instalar tomógrafos también requiere tener buen soporte de internet y en eso hemos cuadruplicado nuestra banda ancha con enorme apoyo de Antel. En lo que respecta a los tomógrafos, realmente venimos a muy buen ritmo. Instalamos un tomógrafo en la ciudad de Colonia, que ya venía de antes y concretamos la obra. Instalamos un tomógrafo en el Cerro, que ya venía de antes y concretamos la obra. Instalamos un tomógrafo en la ciudad de Mercedes, que es una donación de una fundación que preside un colega médico que reside en Estados Unidos y que es de Mercedes, oriundo de Soriano, tomógrafo del Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología. Vamos por el 29 de diciembre en Salto, y el año que viene el primer tomógrafo escalar, que va a ser por el mes de febrero, marzo, va a ser en la ciudad de Paysandú, y luego ya nos vamos para San Carlos, donde vamos a instalar un acelerador lineal que también tiene tomógrafo. O sea que venimos a todo ritmo con la instalación de equipos de alta tecnología que permiten solucionar los problemas de la gente donde vive la gente. Además de que siempre es una alegría la complementación público-pública, es algo que nos ha especialmente encomendado el Poder Ejecutivo y en los cuales estamos encaminados. Va a mejorar el acceso a los medicamentos para la gente, y la verdad que es algo muy, muy valioso. Una primera etapa que refiere a la distribución de medicación oncológica va a ir a los centros de salud, que es donde va la gente a hacerse los tratamientos oncológicos. Luego viene otra etapa que va a ser objeto de otro convenio, y que esa es un poco más ambiciosa, que es llegar con los medicamentos a la casa de la gente. Ese es un proyecto precioso, emblemático, que ojalá pueda salir bien, pero vamos a ir por etapas, ya te digo, recorriendo. De momento tenemos varias iniciativas. Una es esta, que es llegar a los centros de salud de la región oeste con medicación oncológica para que la gente vaya a hacerse los tratamientos allí. Otro es, que ya está, eso ya está en curso, ya está hecho y viene de la administración anterior, y estamos tratando de optimizarlo en el departamento de Canelones, es que los medicamentos llegan al centro de distribución y de ahí el correo nos ayuda a distribuirlo. No se olviden que la red de atención primaria de Canelones tiene un montón de sitios de atención que necesita llegar con los medicamentos. Y ahí hablaba también del tema de medicamentos. Hay un convenio con el correo para el envío, sobre todo, de medicamentos oncológicos en el interior del país al centro de salud referente de la persona que está cursando dicha enfermedad. En algún momento se podrá llegar con el medicamento al hogar de la persona, pero todavía eso sería para una segunda etapa. Ahora va el centro de salud de referencia de esta persona a través del correo nacional, en lo que se llama un convenio público-público. Leonardo Herú, director de limpieza y desarrollo ambiental de la Intendencia de Montevideo, este fin de semana estuvo recorriendo la zona del municipio A y del municipio G, entregando contenedores, y mañana martes a las 7:30 de la tarde va a entregar también en el municipio G más contenedores, que decíamos son más chicos, son contenedores casi individuales. Y primero daba una charla a los vecinos y luego se refería al tema porque hubo críticas en relación a la recolección de residuos durante las fiestas y una posibilidad de que sea citado a la Junta Departamental. Dijo que todavía oficialmente no le llegó nada, pero irá, si es citado. Eliminar los contenedores de la esquina y que ya ustedes quedaran sumados a este programa que ya viene desde el norte hacia el sur, digamos. Un poquito menos de un kilo de residuos por día. De esa cantidad de residuos, algo así como el 30%, capaz un poquito más, son materiales que se pueden reciclar. 30 reciclaje, 20 a compostaje, nos da 50. Fíjense que este es el cambio que queremos impulsar en Montevideo. Estamos instalando contenedores dentro del predio para que los vecinos puedan clasificar sus residuos, y además al estar dentro del predio nos permite mejorar notoriamente la limpieza del barrio. Recuerden que en el plan que tenemos para Montevideo en este periodo de gobierno hemos definido bajar a la mitad los contenedores de la vía pública, entregando estos contenedores intradomiciliarios en los hogares e intraprediales. Así que bueno, cerrando el año, nos queda alguna actividad el martes todavía, dando pasos, y seguramente esto que estamos haciendo ahora, el año que viene, ya con el presupuesto aprobado, con el equipamiento comprado, vamos a ir a una velocidad mucho mayor en todo el departamento. Este cambio que hacemos hoy en la mañana, este sábado en la mañana, alcanza unas 150 familias, de las cuales en este caso son en este complejo, y hay aproximadamente 100 que se les entregó más temprano contenedores intradomiciliarios. En el caso del barrio ahí en San Fuentes, un complejo muy lindo, se le entregaron contenedores para clasificar en casa, más composteras. Así que bueno, el objetivo es que no solamente seguir mejorando la limpieza, que es el principal desafío, sino también lograr que vecinas y vecinos clasifiquen en su casa, que recuperen el material para reciclaje, por eso los contenedores que se identifican con el color verde. Además estamos entregando composteras para transformar en compost una parte importante de los residuos orgánicos. Eso nos permite, en la medida que los vecinos incorporen estos hábitos cotidianos, disminuir a la mitad los residuos que generamos. Así que bueno, muy contentos, una mañana con mucho calor, pero dando pasos importantes.